hacer con esto? ¿Quién tú eres? Ven acá, fuiste tú que llamaste los otros días y me dejaste tu mensaje. Tú no tienes cojones, tú no tienes grano para decirme las cosas en mi cara. ¿Quién tú eres? Da la cara. Él te gusta, él no es maricón. Bastante que le guste esta larga. Eso es lo que crees. Oíste, tú. Él no me tiene de plato en una mesa. Cabrón, desgraciado, mamacijaya. Vos sacará. ¿Qué es lo que tú te estás creyendo, coño? ¿Que no es maricón? Él no es maricón, mi amor. No, bastante le gusta esta carreta que yo tengo. Chacho. Bastante le gusta. ¿Qué tú te vas? ¿A quién tú eres? Tú eres un desahogo, no hay nadie en la casa de él. ¿Cómo fue? Te equivocaste, mi amor. Te equivocaste, mi amor, porque la dejó por mí. Para que lo sepa. Y yo no sabía que era casado. No tengo que darte información a ti. ¡Da la cara, coño! ¡Para que tú veas! ¡Da la cara! ¿Por qué tú das la cara? Te están cogiendo de relajo. A mí de relajo. Y tú mortificado, yo estoy cogiendo gusto. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo ahora mismo? Oyendo música y sacándome la leche que me dejó. Ah. De la cingada que me dio. Ajá. Desgraciado. Ay, yo quisiera saber quién tú eres. ¿Para que tú veas, coño, lo que una mujer? Desgraciado, maricón, cabrón. Óyeme, para Atlantis sirve la semana que viene con él. Ay, te equivocaste, mi amor. Te equivocaste de nuevo, mi amor. Para que te lo sepa. Yo quisiera que llegara en este momento. ¡Da la cara! Él quiere que tú de la cara, porque tú tuviste los cojones. Los otros le dejan un mensaje, que el hombre es casado, que esto, que el otro. A ti no te importa, este barco es mío, y yo le meto el flete que me dé la gana, para que te lo sepa. Oye, mire, vamos a tener esta maldita mira, conversación, porque tú no eres un hombre. ¡Dame la cara, coño, para que tú veas! Cuando se arregla con la mujer de él, te bota como una bolsa de mierda. ¿No crees? Entonces, ¿por qué no se queda con ella? Si él está haciendo un matrimonio perfecto, ¿por qué no se queda con ella, querido? Porque tú se la pones fácil, no pagas. Te equivocaste, mi amor, yo no la pongo fácil. Ese hombre llora por mí. Llora, yo lo voy a tratar por 2 semanas. Y llora por mí, tengo que estarme escondiendo. Para que te lo sepa, porque es como dan que yo tengo entre secretas. Protegí la boca, que tiene dientes postizos. Te equivocaste, por la mañana, cuando él amanece conmigo, me comí así sin siquiera cepillarme. No. Asqueroso, coño, a ti te lo dejé de... Y a ti te lo dejé de la bolsa, coño, bolsa triste. Dame la cara, querido. No, óyeme. Dame la cara. Cindia, tú. Dime, coño. Tú vas a llevar silón de la mañana. Ay, muchacha. No me digas que tú maldito caíste. Ay, Dios mío, ¿qué fue que hizo esta baila? ¿Y quién fue, Rubén? La prima tuya. Ay, esa desgracia, Creta Azul, coño. ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Caíste! Caíste el del vacilón, caíste, caíste, caíste el del vacilón. Te dije que caíste como el negro en el vacilón de la mañana con Luis Kimu, patinamo. ¡Sí! Rabadi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, b ¿Usted alguna vez ha calzado un hombre? ¿Qué? ¿Sí, yo qué? ¿Usted alguna vez ha calzado un hombre? Ay, qué rico. A mí me gusta que me calcen. Ah, bueno. Yo tengo un plástico aquí, ¿quieres? Rosita, lo haces muy bien, ¿eh? Sí. Mami, yo lo rojo, usted como ese mofongo. Hacemos el amor desde el invierno hasta el otoño. Puedo morir tranquilo porque ya lo hice todo. De internet la mata y se me fue con todo y tronco. De la oficina del alcalde para la protección del medio ambiente. Oh, pero bueno, y ahora me van a controlar el culo a mí esta gente, pues se está volviendo loco. Me da la cabeza cuando piensan que es bonita.